siempre te encuentro, pero olvidarte tú no me abandonado por mis amigos y familiares. Ahora me encuentro abandonado en la miseria y la pobreza. Ando tomando, está en mi vida.